Mi papá está muy ocupado. El papá de María era un hombre importantísimo y muy ocupado, que trabajaba tantas horas que a menudo debía trabajar los fines de semana. Un domingo, María se despertó antes de tiempo y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la oficina, corrió a preguntarle: «Papi, ¿por qué tienes que ir hoy a trabajar? ¿Podríamos jugar juntos?». «No puedo, tengo unos asuntos muy importantes que resolver». «¿Y por qué son tan importantes?». «Pues porque si salen bien serán un gran negocio para la empresa». «¿Y por qué serán un gran negocio?». «Pues porque la empresa ganará mucho dinero y a mí es posible que me asciendan». «¿Y por qué quieres que te asciendan?». «Pues para tener un trabajo mejor y ganar más dinero». «¡Qué bien! ¿Y cuando tengas un trabajo mejor podrás jugar más conmigo?». El papá de María quedó pensativo, así que la niña siguió con sus preguntas. «¿Y por qué necesitas ganar más dinero?». «Pues para poder tener una casa mejor y más grande, y para que tú puedas tener más cosas». «¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas esas cosas nuevas?». «No, hija, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y podremos hacer más cosas». María dudó un momento y sonrió. «¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! Entonces vete rápido. Yo esperaré los años que haga falta hasta que tengamos una casa más grande». Al oír eso, el papá de María cerró la puerta sin salir. María crecía muy rápido y su papá sabía que no le esperaría tanto. Así que se quitó la chaqueta, dejó el ordenador y la agenda y mientras se sentaba a jugar con una María tan sorprendida como encantada, dijo: «Creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años».